y en Instagram Azote Venezolano. Bien, queridos amigos y amigas, vamos a hacer una serie de programas dedicado a los luchadores de la época de oro de nuestro país, de nuestro amado Venezuela. Ya hemos comenzado, tanto Agustín como yo, a hacer algunos. Ya he hablado de algunos luchadores y vamos viendo a medida que podamos conseguir información y biografía y lo que nosotros conocemos para poder alimentar esas biografías e informaciones de nuestros ídolos de antaño, que aún muchos de ellos están vivos, gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de Ultraman, el ídolo. El nombre de él es Ramón Antonio Ortiz, de nacionalidad venezolana. El Ultraman venezolano es un luchador de 1000 batallas en el ring. Durante toda su trayectoria se ha enfrentado con muchos luchadores nacionales e internacionales, como el hawaiano, el indio Cochise, Oro Negro, la Cobra de Bogotá, el pirata portugués, el loco del ring, el gran Caruso, el comandante, Super Bowl, entre muchos. También ha formado pareja con grandes luchadores como lo son el Chiclayano Junior, Halcón Rojo, Cruz Plata, Chico Venezuela, Rapaz de Portugal, Patrullero 2000 y otros. Este luchador venezolano tiene la gran particularidad de acabar con sus adversarios con el salto de la muerte, y en el cual ha salido lesionado varias veces y en distintas oportunidades ha estado a punto de sufrir un retiro obligatorio por las caídas que implica este salto tan peligroso. Ultraman es el ídolo de los niños, y entre sus victorias podemos destacar el haber obtenido el título de campeón semi-completo. También fue campeón de tríos en parejas como con el Chiclayano Junior y el Relámpago Nakani. También logró quitarle la máscara al Mutante Primero, uno de los luchadores más espectaculares de la lucha libre venezolana, por supuesto. Dudo que en la actualidad haya un luchador con las características de Ultraman, consideradas como el rey del salto de la muerte y espectaculares en las patadas voladoras. La empresa Halcones del Ring se sintieron orgullosos de tener este gran luchador en su trupé. En la actualidad está retirado, como muchos de ustedes ya lo saben. Ultraman, y quien se encontraba detrás de este personaje, que fue Ramón Antonio Ortiz, a quien desde aquí saludamos y le doy las gracias por certificar que la máscara de Ultraman, que ahora está en mi cuidado, fue usada por él en muchas ocasiones. Quiero dar gracias a la empresa Halcones del Ring por esta información. Bien, vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos. Aquí están todos, adelante. Aún sigue en su cabaret. Enterado, fuera. Debo usarla, soy luchador. Bien, y escuchamos el tema Leyendas Enmascaradas de la Lucha Libre Mexicana, esperando sea de su agrado. Bien, como venía diciendo en el segmento anterior, estamos tratando, o por lo menos de un tiempito para acá, se me ocurrió la idea de ir recabando información sobre nuestros luchadores, en el sentido de tener como una especie de biografía para darlos a conocer. De todas maneras, por ejemplo, en el caso de Ultraman, que hablamos hoy de él, incluso se hizo un cómic, el cual hemos compartido con todos ustedes, con su historia, con mucha información, y lo pueden descargar en el blog de la Azote Venezolana, lo pueden conseguir en mi Facebook también, y hay muchos trabajos que se han hecho con respecto a nuestros luchadores venezolanos, y por lo mismo, y debido a que la gente a veces, hay uno que le decimos el fantasma rojo que aparece de repente y dice que solamente, por lo menos en mi caso, me dedico a los luchadores mexicanos, y ya lo he comentado, quienes me conocen, quienes saben de mi trayectoria, saben que no solamente me he dedicado a la lucha libre mexicana, sino a la lucha libre del mundo entero. Tengo muchísimo trabajo ya elaborado para compartirlo con todos ustedes, de luchadores de lucha libre de varios países del mundo, y por supuesto siempre he sido un admirador número uno de la lucha libre mexicana, sigo siéndolo, y por supuesto donde más actividad hay en la actualidad es en la lucha libre mexicana, y obviamente la mejor del mundo, que le dicen hoy en día, que es la de la WWE, que es lógico, ellos todos los santos días tienen presentación de lucha libre en todo el mundo, en la televisión, allá en Estados Unidos pueden ir todos los días a ver lucha libre, y bueno, la forma de manejar la WWE la conocemos, sabemos que hay bastante dinero que se puede trabajar todos los días, se les paga a los luchadores bien, hacen películas, hacen de todo, la parte de mercadotecnia es increíble. Pero por supuesto queremos dar a conocer, ¿verdad? De tanto en tanto vamos hablando de nuestros luchadores y hacer una remembranza. Tengo ya muchos ya preparados, y en consecutivos programas pues lo iremos haciendo e informándoles de otras muchas cosas que puedan ser de su interés. Les recuerdo que pronto, tal como lo he prometido, saldrá a la luz un libro dedicado a la historia de lo que es el santo, de lo que representó y sigue representando, con quienes tuvo que ver. Es un libro bastante completo, donde van a conseguir información inédita, fotografía igual muy inédita, de gran importancia, de varios luchadores. No solamente se habla, la historia principal es del santo, pero el santo con la relación con los otros luchadores y con otros personajes, que estoy seguro va a ser del agrado de cualquier aficionado a la lucha libre. Y bueno, incluso estaba hablando esta mañana, o estamos chateando, mi compadre Agustín Carrillo y yo, y nos pusimos de acuerdo. Me preguntó que de qué iba a hablar yo en mi programa, y le dije que era de su compadre Ultraman, y le pareció muy bien. Incluso él va a dar una pequeña reseña también, va a hablar algo también de su compadre Ultraman, y así tendremos más información al respecto. Por lo tanto, lo hice de esta manera para que los dos pudiéramos tener un espacio y hablar de este gran personaje, que como lo fue Ramón Antonio Ortiz Ultraman. Bien, es todo por el momento, por esta semana, y no quiero despedirme sin darles las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, muchísimas gracias por tu segmento, Bruno, con toda esa información interesantísima de Ultraman. Vamos rápidamente a los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre del pasado 23 de marzo. Esto fue transmitido en Claro Sports. Shockercito y Estuquita derrotan a Mercurio y a Pequeño Nitro. Sagrado, Templario y Virus derrotan a Magia Blanca, Pegaso y a Star Junior. Blue Panther Junior derrota a Drone en Lucha Relámpago. Misterioso Junior, Puma y Tiger derrotan a Audaz, a Fuego y a Guerrero Maya Junior. Ángel de Oro, Matt Taven y Niebla Roja derrotan a Cuatrero, a Sansón y a Volador Junior en Relevos Increíbles. Y Diamante Azul, Marco Corleone y Último Guerrero derrotan a Cráneo, a Roche y al Terrible también en Relevos Increíbles. Así que esos fueron los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora vámonos con los de la AAA del pasado 21. Lancelot Mamba y Pimpinela Escarlata derrotan a Ashley, Dinastía y Estrella Divina. Dark Cuervo, Dark Escoria y La Parca derrotan a Joe Líder, Mr. Águila y Parca Negra. Rey Escorpión y Tejano Jr. derrotan a Angelical y a Drago y a Monster Clown y a Murder Clown. Máscara, o la Máscara mejor dicho, Máximo y Psycho Clown derrotan a Verno, Chessman y Superfly. Así que los Alvarado vuelven a formar tercia. Quizás ya no sean los mosqueteros del diablo como lo eran sus padres y tíos, pero esta nueva generación se las está trayendo. Recordemos que la Máscara, Máximo y Psycho Clown son todos familia. Bien, Blue Demon Jr., Dave the Clown y el hijo del Dr. Wagner Jr. derrotan al Dr. Wagner Jr., a Pagano y a Vampiro. Parca Negra derrota a Mr. Águila, a Joe Líder, a Verno, a Texano, a Rey Escorpión, a la Máscara y a la Parca en la Copa de los Perros del Mal. Yo me imagino que esa copa sería en homenaje al perrito Aguayo, que en estos días cumplió 3 años de fallecido. Carístico también está debutando en The Crash el pasado 17 de marzo. Tuvo una lucha donde derrota por descalificación a la Bestia 666. Por lo que estoy leyendo aquí en la reseña, Carístico fue el reemplazo de Rey Mysterio Jr., quien tiene una lesión en el bíceps. Entonces, esa lucha la tuvieron que cambiar casi que a último minuto. Falta ver el estatus. Creo que el haber leído por redes que Carístico sigue vinculado al Consejo Mundial, solamente que va a hacer apariciones como independiente en The Crash. Otros resultados de esta federación es Damián 666, Nicho el Millonario, el Último Gladiador, derrotan a Black Danger, a Black Taurus y a Garza Jr. Arcángel Divino derrota a Shane Taylor. El Bandido y Flamita derrotan a Desmond Saber y Zachary West, y a Aéreo Boy y a Séptimo Dragón. Astrolux derrota a Tiago, a Látigo, a Rayo Estel y a Torito Negro. Y Búfalo Ayala y Último Maldito derrotan a Super Caló Jr. y a Xperia. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al analista de la red, quien nos trae la segunda parte, si se quiere, del homenaje a Ramón Antonio Ortiz Ultraman. En esta oportunidad, el analista va a profundizar un poco más el aspecto social, no social, sino de su conocimiento, porque él es amigo desde hace mucho tiempo de Ultraman, entonces va a contar algunas anécdotas y todo eso. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de España, del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista en el programa de Los Cronistas. Inmenso placer para este servidor compartir con ustedes este programa, saludando cordialmente a mis compañeros de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, Frankie Pérez Colina, el cronista viajero, a Guanche Canario, a mi amigo Pedro Peralta, el Conde Sangriento, a Nelson, el Rayo Veloz, a mi amigo Andrés, el comandante, a mi amigo William Abreu, igualmente a Chan Lee. Le he estado mirando, saludando cordialmente a Chazán el Genio, en Ciudad Bolívar, saludando a Benita Guerrero, a sus hijos, Frágil Guerrero, que tuvo una destacada actuación como luchador, como el Halcón Rojo, a su hijo Henry, que también tuvo destacada actuación como el Hombre Araña. En el estado Miranda, a Ramón Antonio Ortiz Ultraman, en la República Dominicana, a Víctor Osiris Sosa, el preso dominicano. Y es precisamente sobre luchadores venezolanos que voy a hacer mi segmento. Se voy a dedicar a Ramón Antonio Ortiz Ultraman, mi compadre. Hay personas que hacemos amistad porque nos sentimos solamente compenetrado con otras personas, porque compartimos los mismos proyectos, las mismas ilusiones, las mismas aficiones. Me ha pasado en muchas oportunidades con mi hermano del alma, ya fallecido, Ramón Isidor Ramos Coa. Me pasa actualmente con mi compadre, mi compañero de trabajo, Bruno Bernasconi, la suerte venezolano, donde nos compenetramos en estos programas de los cronistas de lucha libre, haciendo un equipo fabuloso. Hemos trabajado arduamente también. Tengo una gran amistad con William Abreu, con el que comparto programas boxísticos también, y por supuesto con Ramón Antonio Ortiz. Conocí a Ramón Antonio Ortiz en el año 1984 en la programación de lucha libre de los Titanes del Ring en El Paraíso, en el Parque de las Naciones Unidas. Allí conocí a Ramón Antonio Ortiz, que venía de la lucha olímpica, venía de consagrarse como medallista de bronce en importantes Juegos Latinoamericanos de lucha olímpica. Allí Ramón Antonio Ortiz ya empezó sus pasos con la empresa de los Titanes del Ring con el apodo de Super Ultraman, junto a clásicas figuras como el Conde Sangriento, como el Pirata Portugués, como William Mujica, el Gavilán de Apure. Muchas figuras allí. También estaba Antonio Viera, el Dorado, Hércules, muchísimas. Y tuvimos la oportunidad de ver debutar allí a Roberto Seclenchi, Clayamio Jr., y a Pedro Peralta, Chan Lee, al Rayo Karateka, entre otros, que conformaron un equipo, una trupe importantísima de luchadores que contaban con hombres de gran experiencia como el Indio Pinto, como el comandante. Hicimos una excelente antarra con Antonio Ortiz y este servidor, que culminó en un compadrazgo cuando bautizó a mi hijo José Javier, al mismo tiempo de que Rolando Marcano, el gran Caruso, bautizaba a mi hija María de los Ángeles. Posteriormente, después de esa temporada de los Titanes del Ring, seguimos una amistad muy profunda y hice mi debut como promotor en los Valles del Tuy, en Santa Teresa del Tuy. Alquilé allí el Club Independencia, en donde hicimos dos o tres meses de lucha libre, y allí estuvo conmigo Ramón Antonio Ortiz como matchmaker de esa trupe. Él se encargaba de preparar los combates, ya que era la persona más capacitada en organización, porque si bien es cierto, contaba con el gran Caruso, contaba también con Charles Romero, un luchador de la época de oro de la lucha libre, contaba con Roberto Cetrén, Chileo Junior, Pedro Peralta, pero Roberto y Pedro eran sumamente nuevos en la lucha libre, eran muchachos que venían empujando fuerte, pero no tenían la experiencia para ser matchmaker, y por eso Ramón Antonio Ortiz ocupó ese sitio de matchmaker durante dos o tres meses que trabajamos allí en los Valles del Tuy. Posteriormente me voy hacia el litoral central de Venezuela, en donde me uno a los Haces del Ring para hacer una temporada de programación junto con las estrellas de la lucha libre de los Haces del Ring, como el Halcón Dorado, como el Ciclón del Caribe, como Manuel, como el Cordobés, Guasimodo. Allí se unifican las tropas también, que empezó a comandar en ese momento ya, debido a que Ortiz tenía mucho trabajo. El Chicayano Junior, Roberto Secren, pasó a ser el matchmaker, y se hicieron una serie de programaciones durante todo un año muy importante, consagrándose allí Carucito Junior, el hijo de Rolando Marcano, que después posteriormente conocimos como Black Terror Junior. Allí Ramón Antonio Ortiz fue una pieza importantísima en esa eventualidad de programa. Posteriormente, después de cumplir esa temporada, Ramón Antonio Ortiz se residencia en el estado Miranda, en Machurucuto, un pueblo que es muy pintoresco, un pueblo para turistas. Allí establece su hogar, su segundo hogar, con Rosalina. Ellos procrean allí dos niñas, Lubrasca y su otra hija, que en la actualidad ya son mujeres, tienen hijos, pero Ramón Antonio Ortiz ya venía de un matrimonio anterior donde también tuvo dos o tres hijos. Uno de ellos se llama Ramón Antonio, precisamente como él, una Violeta, y la otra, ahorita no recuerdo su nombre. También le recuerdo que Ramón Antonio Ortiz, Ultraman, luchó como Ultraman en toda su trayectoria, solamente prácticamente se cambió el nombre de Ultraman al Justiciero de Plata en esas programaciones que realizábamos en el estado Vargas. Ramón Antonio Ortiz es hermano de Elías Ortiz, que también tuvo destacada actuación en la lucha libre como Mr. X, uno de los físicos, junto con el Dr. Nelson, de mayor trascendencia física como físico-culturista en Venezuela. El Dr. Nelson y Elías Ortiz, Mr. X, eran impresionantes. Habían ganado torneos de físico-culturismo en el estado Vargas y en Caracas. Ortiz fue campeón nacional de físico-culturismo en Caracas y tuvo poco tiempo en la lucha libre. Creo que tuvo uno, dos o tres años, posteriormente pasó al retiro. No así Ramón, que siguió siendo luchador profesional durante mucho tiempo. Recordamos sus grandes combates con luchadores como el gran Caruso, donde hacían un equipo importantísimo, combates espectaculares, saltos de las vueltas increíbles, patadas voladoras que quedaron memorizadas en los recuerdos y en las fotografías que yo en esa oportunidad tomaba cuando me desempeñaba como fotógrafo de los Titanes del Ring. Su pareja con el Chiclayo Junior fue clasificada como la nueva pareja atómica aquí en Venezuela. Sus combates contra Jean Caruso, repito, fueron memorables. También batallas contra Andrés, el comandante, quedaron en el recuerdo. Hoy retirado, mi compadre Ramón Antonio Ortiz, cada vez que tengo oportunidad, me doy un viajecito allí a Machu Picchu y comparto con él, con su familia, donde siempre soy bien recibido y donde recordamos momentos gratos de la lucha libre. Un saludo para Ramón Antonio Ortiz Ultraman en Machu Picchu. Compadre, se te aprecia y se te espera tu presencia por aquí en mi casa en Caracas. Mis amigas y mis amigos, esto ha sido mi participación en este segmento de los cronistas de la lucha libre, dedicado hoy a mi compadre del alma, Ramón Antonio Ortiz Ultraman. Hasta la próxima semana. Bueno, otra clase de historia a cargo del analista de la red. Así que espero que hayan tomado mi recomendación del principio de guardar este programa, porque de verdad que está saliendo muy bien. Bueno, vámonos con los resultados de la WWE. Esta empresa ya se está preparando para WrestleMania. Es el próximo 8 de abril. Si no me equivoco, ya voy a confirmar la fecha. Sí, es el próximo 8 de abril. Y las dos marcas ya están afinando las luchas que las van a representar. Esta semana tuvimos que Brock Lesnar atacó salvajemente a Roman Reigns. Roman Reigns las últimas dos semanas la ha estado llamando cobarde, que el tipo no le gusta el negocio, que es un campeón de papel, que es un niño malcriado, etc. Lo que le ganó una suspensión por faltarle el respeto a Vince McMahon, que es el dueño de la empresa, pero Brock Lesnar, digamos que hizo acto de presencia y sencillamente lo dejó tendido en la lona sin posibilidad de defensa. Asuka derrota a la campeona femenina Alexa Bliss. Braun Strowman derrota a Cesaro. El Revival derrota a Titus Worldwide y pues declara que van a participar en la batalla conmemorativa de André el Gigante. Mandy Rose y Sonya Deville derrotan a Bayley y a Sasha Banks, quienes siguen presentando problemas en su relación de amistad. Esas probablemente las terminen resolviendo en WrestleMania con el pase a Rudo a alguna de las dos. La que tiene pinta de que va a cambiar a Rudas es Sasha Banks, pero sería una sorpresa que lo hiciera Bayley, que tiene ya el personaje un poco estancado. John Cena volvió a atacar al enterrador exigiendo una respuesta, así que Kane salió a defender a su hermano y sencillamente dejó al 16 veces campeón tendido en la lona. Esta rivalidad está interesante porque John Cena está alegando que el enterrador está encerrado en su casa, preso de su propio ego, de que es demasiado, que se siente demasiado importante. Pero al mismo tiempo está dejando entrever que John Cena está desesperado por luchar en WrestleMania. Y es un contraste muy gracioso. John Cena acusando al enterrador de ego cuando es John Cena el que quiere la lucha en WrestleMania. El enterrador ya no necesita ni siquiera salir de su casa. Si él se quiere quedar sembrando cayenas o cortando la grama, ese es problema de él. Baylor Club derrota al campeón intercontinental el Miz con el Misturash en una lucha de tercias. Al final el Misturash ataca a traición a Finn Balor y tiene que salir Seth Rollins a defenderlo, por decirlo así, pero ambos están medio recelosos. Recordemos que ellos tienen una lucha, una triple amenaza en WrestleMania, el Miz, Balor y Rollins, y obviamente pues no sé, nadie confía en nadie. Y por último, en una de las luchas más raras que he visto en la WWE, Matt Hardy derrota a Bray Wyatt en la máxima supresión. Esto fue un combate que fue filmado días previos. Fue muy similar a la lucha de Randy Orton con Bray Wyatt en la finca de los Wyatt. Fue hecho estilo película con muchos elementos de ciencia ficción. Y bueno, fue una lucha callejera bastante correcta. De todas maneras, hubo segmentos divertidos, como que Bray Wyatt buscando a Matt Hardy en un cementerio y ese tipo de cosas. Pero yo creo que difícilmente se puede llamar que esto fue una lucha. Fue más bien como un video presentación o algo así. o una representación de una lucha. Pero fue entretenido y por suerte no la alargaron demasiado. Ya Matt Hardy tenía experiencia con este tipo de combates en su anterior federación, en la TNA, que después cambió el nombre como cuatro veces. Hizo algo parecido, solamente que obviamente por ser la primera vez que lo hacía, pues llamó mucho más la atención por parte de los fanáticos. En el caso en WWE, replicaron esa idea con un público muchísimo más amplio. En cuanto a los resultados del día martes, en SmackDown tenemos lo siguiente. Daniel Bryan regresa al cuadrilátero, esa fue la noticia de la semana. La WWE, después de 2 años, le da el permiso médico, la alta médica, que ya puede volver a competir. Ciertas condiciones aplican, por supuesto, todavía sigue en observación. Después de cada lucha, el hombre se tiene que someter a unos exámenes neurocerebrales, ¿sí? Para ver que todo esté en orden, pero ya el hombre tiene carta blanca de volver a su pasión original, que es dar madrazos en el ring. Shinsuke Nakamura derrota a Rusev, Baron Corbin derrota a Ty Dillinger, Natalia derrota a Charlotte por distracción de Carmella, quien hizo el amague de cobrar su maletín de que le da derecho a un combate titular. Harper, o Luke Harper mejor dicho, derrota a Jimmy Uso. Randy Orton, Bobby Roode y Jinder Mahal tuvieron un segmento hablado bastante tedioso que no le presté mucha atención porque los tres no son precisamente la mata del carisma. Becky Lynch y Naomi derrotan a Liv Morgan y a Sarah Logan. Y por último, Daniel Bryan despide a Kevin Owens y a Sami Zayn por lo que hicieron la semana pasada contra Shane McMahon. Después de decirles, pero muchachos, ustedes habían ganado, Shane McMahon les concedió la lucha, Shane McMahon les dio la razón, les dio una oportunidad de expresarse en WrestleMania y ustedes le cayeron a golpes al dueño de la empresa, prácticamente al hijo del dueño, a su jefe, así que no me queda más que despedirlos. Y pues Daniel Bryan fue atacado salvajemente también por Kevin Owens y Sami Zayn, le dieron con todo, así que muy probablemente tengamos esa lucha de parejas en WrestleMania, Sami Zayn y Owens contra Kevin Owens, perdón, contra Daniel Bryan y Shane McMahon, donde me imagino que la mayoría de los trancazos se los llevará Shane McMahon y Daniel Bryan hará las movidas finales para asegurar la victoria. Bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado el programa de hoy, dedicado a Ramón Antonio Ortiz, el Ultraman venezolano. Como les dije, compártalo con sus amigos, pásenselo por WhatsApp, rieguen la voz, que no se diga que los cronistas de la lucha libre no nos ocupamos de lo nuestro. Y que siempre estamos pendientes de qué hace el Consejo y qué hace la WWE, pues ya les tenemos 3 programas seguidos dedicados a la historia de la lucha libre venezolana a través de sus figuras más relevantes. También les recuerdo que siguen abiertas los entrenamientos en el gimnasio que está al lado de Radio Caracas Televisión, eso es en Quinta Crespo, Caracas, Venezuela. No recuerdo ahorita el nombre del gimnasio, pero es fácil de ubicar porque el canal RCTV es una cosa gigantesca y muy fácil de identificar. Entonces el gimnasio que está al lado eso no tiene pérdida. Bueno, no me queda más que despedirme, desearles una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.